Mira, yo, más allá de que sea Martelano el que lo haya dicho o lo haya manifestado o alguno de sus colaboradores, yo considero que hay que aceptar las reglas del juego, y nuestro partido ha impuesto reglas del juego que tienen que ver con las elecciones internas, y la interna significa competir. Gracioso aquel, lo pica aquel que pretende una interna con el caballo del comisario y prácticamente tener la totalidad de los votos. Esto no es así. Nosotros sabíamos que en Capital iba a haber una instancia interna fuerte, que no iba a haber alguien con el tinte de oficialista, así que en ese sentido me parece que tiene que allanarse esta regla de juego impuesta por nuestro partido, porque mirá, si fuera por los candidatos que uno a veces no acepta, uno a veces también ha tenido que, como se dice en política, tragarse muchos sapos. Es más, nosotros no estamos de acuerdo también con su gestión y con su candidatura, pero ante eso lo que hacemos es competir, ir por una alternativa. Si él no está de acuerdo con algo, hay que tratar de cambiarlo, pero dentro de nuestro partido, con los pies adentro, ¿no? No esta especulación de que si no me dan algo, voy con un niño caprichoso y que hago otra cosa por afuera. Si se concretaran, sabemos que lo mismo va a haber elecciones internas y nosotros vamos a pelear, como siempre lo hemos manifestado, con mucha convicción en cuanto al proyecto que estamos llevando hacia adelante, así que no tendríamos ningún tipo de cambio que esté él o que no esté él, ¿no? Lo mismo la batalla electoral hay que darla. Y hablo un poco de que nosotros muchas veces hemos sido críticos de la gestión, pero criticar no significa agredir. No nos podemos tampoco quedar callados cuando la gente nos plantea qué pasa con el transporte, qué pasa con el estado de las calles, por qué se hizo tal o cual cosa. Que uno sea crítico no significa que sea agresivo, ¿no?